Bueno, hoy en su programa de Enfoque a la Familia vamos a hablar de un tema bien importante y necesario de abordar en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia. ¿Por qué? Porque está afectando mucho los hogares, está afectando mucho a las personas, aún a los cristianos, a los líderes, hombres y mujeres. Y es necesario que prestemos atención, abramos nuestro corazón y revisemos nuestra vida. Nuestro tema de hoy se titula Pureza Sexual y lo vamos a conversar con Edwin Bello. Él es el escritor de un libro titulado De la misma manera y además es el fundador del Ministerio Hombres de Valor, Hombres de Verdad. Así que Edwin, un gusto tenerte nuevamente acá en tu programa de Enfoque a la Familia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. El privilegio es mío estar aquí. Siempre me siento bien bendecido de estar en el programa. Gracias. Bueno, este es un tema bien importante porque todo parte desde el daño que se le puede hacer a un niño. Y eso actualmente muchos niños están sufriendo abusos sexuales. Y lo lamentable es que son por personas cercanas. En el mismo metro cuadrado está el peligro, por así decirlo. Los padres tienen que estar alerta uno al otro y también a la familia extendida, porque se está dando mucho y nuestros niños están creciendo dañados, llegan a la edad adulta dañados y el que está herido y dañado lo reproduce con los demás. Eso es así, y como bien mencionas, más del 80% de los casos de abuso sexual son cometidos por los propios familiares o personas allegadas, y la contestación es lógica, porque un agresor sexual necesita tiempo, necesita espacio, necesita confianza para poder lograr esa agresión sexual. Eso no, tú no le vas a dar tiempo, confianza y espacio a un extraño. Generalmente es una persona bien cercana a ti o que se ha ganado tu confianza, a lo mejor el vecino que está al lado tuyo y que a lo mejor tú dejas a tu niño cuando te vas a comer con tu esposo. Por eso es que yo siempre digo que los padres tenemos que estar bien conscientes y bien cautelosos a quién le entregamos nuestros hijos. Porque aunque sea por una hora, una hora puede haber un abuso sexual que marque la vida de tu hijo. Así es. ¿Cómo fue en su caso ese proceso de restauración? Porque quizás ahorita, bueno, y más adelante vamos a hablar de puntos bien importantes que tiene el libro. Pero a nivel de testimonio, ¿cómo lograste salir de un hueco tan profundo? Wow, una pregunta importante. Primero, yo pienso que fue un proceso en donde, pues como Dios hace en tantas ocasiones, nos hace una trampa divina, ¿verdad? Para poder llegar a buscar esa libertad que primero en mi propia fuerza nunca lo logré, nunca pude, aun cuando reconocí el problema. Me costó mucho trabajo primero reconocerlo, que tenía un problema, más de 25 años para entender la conexión entre el abuso y mis conductas sexuales. No entendía, no sabía cuál era la razón por la que hacía esas cosas. Yo podía tener unas ideas, a lo mejor un modelaje equivocado, un entorno familiar en donde se dieron unas circunstancias para que ese abuso ocurriera y para que mis conductas sexuales fueran de esa manera, pero no entendía, así que me costó mucho trabajo entenderlo. Pero finalmente cuando lo entendí y empecé a buscar ayuda, no la encontraba. Primero, muy pocos lugares en donde tú puedas hablar de esto, muy pocos ministerios, muy pocos grupos de apoyo, y más hace 20 años, 25 años, era bien difícil. Así que, pero finalmente Dios, a través de mi esposa Solimar, que la trampa fue, yo digo, la trampa divina que Dios hizo fue que ella pues estaba estudiando psicología clínica con una especialización en abuso sexual de niños. Y el Señor le reveló a ella, le reveló de que a mí me había pasado algo por mis conductas, por la manera en que yo veía la sexualidad. Y entonces finalmente ella un día me preguntó y yo le dije, no, yo no fui abusado sexualmente. Eso no fue un abuso. Yo eso lo veo como algo que me pasó más pronto que muchos de mis amigos de escuela. Así que yo les llevo ventaja. Pero realmente cuando vi y ella me pudo manifestar y yo pude entender de que había una herida en mi vida en esa área y de que yo no había sido otra cosa que una víctima, una persona engañada, entonces pude empezar un proceso de restauración. Así es. Bueno, ahora hablemos un poco del libro y ahí vamos a seguir hablando de los temas y de tu testimonio. Pureza Sexual, un libro que trae argumentos de pureza para un mundo que está caído. son muchas las personas que están dañadas sexualmente y el enemigo se ha encargado de distorsionar la sexualidad. La sexualidad es un regalo de Dios dentro del marco de matrimonio, con sus órdenes, pero cuéntanos un poco cómo nace este libro, cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres plantear en él. Bueno, el libro nace, yo digo que fue un reto cuando estaba leyendo 2 Corintios 3:12, en un momento de mi vida, que habla de que somos cartas abiertas, ¿verdad? Y en ese proceso ya yo de restauración, yo escuché el reto de Dios en mi vida. Escuché el reto de Dios de decirme ahora, ya después de que has vivido y has que entendido lo que es libertad, lo que es pureza, y estás viviéndola, ahora te toca modelarla, ahora te toca compartirla. Vas a compartir tú, no solamente los lados lindos de tu carta, sino también los lados fuertes y oscuros de tu carta, porque de esa manera vas a poder ayudar a muchas personas. Así que ahí empezó el proceso de escribir el libro. El libro, por ser la historia de mi vida, me tomó tanta facilidad escribirlo. Fue tan fácil escribir el libro y compartirlo. Fue un proceso de familia en donde no solamente se envolvió mi esposa, sino hasta mis hijos se envolvieron en el proceso de compartir ideas sobre cómo podíamos llevar este mensaje. Y así pues se lanzó el libro aproximadamente hace 2 años a través de Editorial Unilit. Y ha sido realmente una bendición, no solamente para nuestras vidas, sino yo sé que ha tocado muchas personas. Así es. Bueno, el tema de la sexualidad, como lo hablábamos ahora, es un tema donde muchas personas se están viendo afectadas. Tenemos a la mano mucha tecnología. Tenemos el internet, que es una herramienta pues bien usada, muy útil. Nos ayuda muchísimo las redes sociales, toda la facilidad que tenemos con los smartphones. Y bien usados, pues es de mucho provecho. Sin embargo, se están convirtiendo en un arma de doble filo, porque ahora estamos a un clic de un mundo inmenso de pornografía, de muchas otras cosas, que el ser humano ha empezado a ver como normal. Inclusive los cristianos han empezado a ver normal, como este es mi cuerpo, tengo que satisfacer mis deseos, así soy yo, nadie se va a dar cuenta. Quizás hasta una doble moral. Hablemos ciertamente un poco de eso. Definitivamente plantea la pornografía. El fenómeno de la pornografía es un fenómeno que ha invadido a la iglesia y es uno de los fenómenos, como he escuchado recientemente a personas decirlo que también trabajan el tema, es un fenómeno que ha impactado a la iglesia, a la vida cristiana, de la misma manera que a la vida secular. Los mismos porcientos de uso de pornografía en hombres y mujeres cristianos son los mismos que se utilizan en los hombres y mujeres no convertidos. Así que es increíble, es la primera vez que se ve esto. La pornografía, lo increíble de este fenómeno es que se hace en la secretividad de tu cuarto, en la secretividad del baño, en un clic, como mencionaste, a través del celular o a través de una computadora, un iPad. Entonces es bien fácil. Antes, las generaciones anteriores a la tecnología del internet tenían que avergonzarse, tenían que cruzar la calle, entrar a la tienda, entrar a la farmacia, entrar al lugar de renta de videos y presentar la cara y sacar la cartera, la billetera y pagar, ¿verdad? Y que todo el mundo supiera quiénes eran. Ahora no. Ahora, en la secretividad de tu vida, puedes accesar miles de páginas pornográficas. Así que ese es el primer fenómeno. Lo segundo es que muchas ocasiones dicen, no le estoy haciendo daño a nadie porque estoy mirando una pantalla de mi computadora. Así que muchos hombres casados inclusive me han dicho que le dan gracias a Dios por la pornografía. Yo digo, ¿cómo es posible eso? Explícame eso. ¿Cómo le vas a dar gracias a Dios por la pornografía? Y dice, bueno, porque la pornografía me mantiene en mi casa. Porque si mi esposa tiene diferencias sexuales conmigo y no tenemos el mismo reloj sexual, pues entonces yo complemento y me desahogo con la pornografía, porque ya sabemos para qué se utiliza la pornografía, que es para la autogratificación sexual de la carne. Así que muchos esposos se sienten justificados en eso. Y muchas esposas que los hombres las han abandonado, sus esposos las han abandonado, que es el esposo que llega a la casa tarde, siempre está trabajando, pues la esposa se siente justificada también en buscar ahí amistades, en buscar un desahogo en el área sexual. Así que es interesante cómo la vida cristiana, porque esto está ocurriendo en la iglesia, entonces se ven con justificación, con razones válidas para accesar esto. Hay otro fenómeno que es increíble, que está ocurriendo ahora mismo y es reciente, que está dirigido a engañar al matrimonio cristiano, que se llama la pornografía cristiana, que no es otra cosa que páginas que se burlan de la cruz de Cristo, que se burlan del evangelio, haciéndose pasar actores pornográficos por pastores y diciéndole a la gente que sana sexualidad requiere aprendizaje y que por lo tanto que le den clic a estas fotos de supuestos pastores para que la gente vea a esos pastores teniendo relaciones sexuales con sus esposas. O sea, una burla realmente a lo que es la iglesia. ¿Y por qué? Pues es sencillo, porque la industria pornográfica se ha dado cuenta de que la iglesia no está educando en esta área. Así es. Que está la gente confundida y que hay ignorancia. Así que la pornografía lo que ha hecho es estudiar la Biblia y decir, el pueblo perece por falta de conocimiento, así que por aquí vamos a entrar. Así es. ¿Por qué consideras, con tu testimonio y con lo que has escuchado de otras personas, que el enemigo está tan ceñido en dañar y en destruir el pueblo de Dios por medio de su parte sexual? Primeramente porque la sexualidad fue creada por Dios. El diseño sexual de Dios es un diseño llamado a que seamos regalo. Yo digo que la sexualidad es el regalo de boda de Dios para los esposos. Que se abre como los regalos de boda después de la boda. En el momento oportuno. Así que sexualidad es una de las manifestaciones más hermosas que Dios creó en el hombre y la mujer. ¿Para qué? Para que se cumpliera el mandato bíblico de que fuéramos una sola carne, de que nos uniéramos esposo y esposa para crear esa unión preciosa en donde el amor de Dios se manifestara y de que entonces, como dice la Biblia, yo sea regalo para mi esposa. Mi cuerpo no me pertenece a mí, le pertenece a mi esposa, y el cuerpo de mi esposa no le pertenece a ella, le pertenece a su esposo. Y entonces ahí se da esto. El enemigo no quiere eso. El enemigo quiere romper eso porque sabe que rompiendo eso rompe el matrimonio. Y si puede distorsionar a los niños y a los jóvenes temprano en la pelea para que se distorsione esto mejor. Ahora mismo el grupo que más consume pornografía en el internet no son los de 30, ni de 40, ni 50 años, porque mucha gente piensa, deben de ser los hombres que tienen 4 o 5 matrimonios ya. No, el grupo que más consume pornografía es de 12 años a 19 años de edad. ¿Por qué? Porque la industria pornográfica está ensañada, está obsesionada con dañar a nuestros hijos. Está obsesionada con marcarlos desde bien temprano. ¿Por qué? Porque ellos saben que si pueden entrar en la mente de un niño joven, sin herramientas, que no tiene la madurez de un hombre adulto o de una mujer adulta, que no tiene una madurez en la iglesia, ¿qué es lo que ocurre? Muy probablemente ahí sembró una semilla de adicción sexual que le va a rendir frutos por 30, 40 años como un cliente de la industria pornográfica. Así que esa es una parte importante. Y la otra parte que la industria pornográfica está buscando a nuestros hijos es para engañarnos y engañarlos a ellos en cuanto a lo que es el diseño de sana sexualidad. De que ellos puedan entender que sexualidad debe ser algo que nosotros podemos hacer libremente sin ningún tipo de atadura. De que si mi cuerpo y mi carne me piden algún tipo de satisfacción sexual, que yo la pueda rendir de cualquier manera y que yo la pueda llevar a cabo sin ningún tipo de limitación, como podría ser la limitación que está en la palabra. Uh-huh. Así que ahí vemos el engaño tan bárbaro de la industria pornográfica en contra de nuestros hijos. A pesar de lo que hayamos vivido en el pasado, siempre tenemos la oportunidad de caminar hacia la libertad. La sexualidad es un regalo de Dios para ser disfrutada en el marco del matrimonio. Si usted necesita consejería, escríbanos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o visítenos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Mañana escucharemos la segunda parte de esta entrevista. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.